No, yo creo que hoy se reconfirma una vez más que a veces cuando uno tiene la paciencia y la capacidad de explicar que hubo un malentendido, hacer claridades, volvernos a sentar en la mesa sin rencores ni pasiones, sino pensando en un municipio, en una comunidad, de trabajar en unidad, en equipo, ser diligentes. Yo creo que hoy lo demostramos, que hacer eso es ser un buen dirigente político. Y yo estoy orgullosa, hoy le demostramos a Soacha que nosotros nos merecemos la dignidad que tenemos porque tenemos la capacidad de ser altruistas con nuestros compañeros y salir adelante. ¿Cómo se trabajó esta semana, concejal, para llegar al consenso de hoy? Muy duro, no creas, unos no estaban conformes, los otros tampoco, pero por eso te digo que solo bastaba paciencia, tranquilidad y tener respeto por el otro, no tanto pensar en qué quiere Norebelia, sino en qué quiere su compañero y tratar de darle gusto, y así logramos un consenso, yo diría que perfecto el día de hoy. Bueno, ¿y cómo se logra precisamente ese consenso y cómo se logra que tanta gente aquí en el teatro? Precisamente porque yo les hago una reflexión y la que ojalá sea en letras mayúsculas. Tú nunca debes pensar en ti mismo, tú debes pensar en el bien del otro. A veces nosotros estamos equivocados y por encerrarnos en lo que solo queremos nosotros no vemos la necesidad de otro ser humano. Y a veces no es protagonismo, no es pelea, sino que si nosotros le damos la importancia y la relevancia, los hacemos entender que nosotros podemos trabajar en equipo. Yo creo que eso pasó, cada quien expuso que le molestaba y tratamos de limar esas asperezas, anteponiendo la unidad a cualquier interés personal de cada uno. ¿Le gustó el nombre de los 11 que conforman el directorio y más de los 5 que conforman la Junta? Me encantó porque yo creo que están todas las fuerzas involucradas y todos los mismos que estuvimos en un conflicto hace 8 días tuvimos la capacidad, la generosidad y el altruismo de jugar hoy en equipo y lo demostramos. Es que quedó gente por fuera, la gente quería llegar, aplaudían con corazón y yo me siento tan orgullosa de ver cómo al ser elegida, y eso quiero darle gracias a todo el mundo, la gente quedó tan grande que yo lo representara. Me siento hoy más que orgullosa, agradecida con Soacha. Una responsabilidad grande, usted encabezar, digamos, este proceso, presidente del directorio. Sí, una responsabilidad muy grande, pero la hemos venido haciendo y yo creo que la haremos cada día mejor porque vamos a demostrarle, no solo a Soacha, al departamento y al país, que Soacha es un municipio pujante, pilo, que hay gente querida, trabajadora, y que si nos dan la mano, si nos voltea a mirar el gobierno nacional, no solo como potencial electoral somos buenos, sino en otras tareas importantes, dándole mejor calidad a la vida, a la gente. ¿Qué viene para la U? ¿Qué viene? Muchas cosas. Ustedes saben que es un año electoral fuertísimo, que hoy en la asamblea hablamos de fortalecer consejos, asambleas, y obviamente esperamos que Dios nos permita con esa misma unidad y ese trabajo en equipo, tener un alcalde de Soacha que sea del partido de la U. A eso le apuntamos. No sin antes decir que tenemos claro que hay que hacer consensos y estamos dispuestos a sentarnos en una mesa para cada uno de los procesos, siendo generosos, altruistas, para así generar democracia y conciliación, no solo dentro del partido, sino con todos los partidos del municipio. Lo de hace 8 días, borrón y cuenta nueva. No, borrón total. Hoy hay que darle un premio a la comunidad de Soacha, pero más que un premio, a sus dirigentes que tuvieron la capacidad de anteponer los intereses de la sociedad por los mismos propios. Bueno, respóndame sinceramente, concejal, ¿esperaba usted? ¿Venía trabajando para eso, para que le dijeran presidenta? No, la verdad no lo esperaba, porque yo sé que lo he tratado de hacer con todo el corazón, con toda la grandeza que uno debe tener como persona, pero sabía que en el ejercicio político pues todos tenemos aspiraciones, pero me quedé muy sorprendida cuando gente que yo no esperaba decía que no era justo que no hubiese, que hubiese en esa silla otra persona diferente a quien la había llevado hasta el momento. No era nombrada, pero yo me tomo muy a pecho mi papel y yo amo mi partido, respeto a mi presidente y creo que amo más a Soacha y quiero sacarla adelante.